Radio 2.0 presenta La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Iniciamos. Muy buenos días tengan todos y sean bienvenidos a una emisión más de La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona, como cada jueves. Los saluda con mucho gusto Francisco Arriola, espero estén todos muy bien en donde quiera que estén. Sí, sonó muy redundante, no me hagas esa cara, perdón. Es jueves y el clima está nublado por aquí, entonces eso no ayuda. Y como cada jueves, junto a mí, mi compañero de Relevos Atómicos, Omar, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Paquito? ¿Cómo están? ¿Cómo está todo el auditorio? Muy buenos días, mi nombre es Omar Dávila. Bienvenidos a este su programa, porque aquí vivimos la lucha a ras de lona. ¡Sí, señor! Oigan, ¿qué onda con el clima? No manchen. Sí, ni parece verano. Llueve toda la noche. Es verano en Puebla, sí. Manas dice que es mi culpa, que cuando trabajo está el solecito y cuando no, sí, está así es como culpa. Que brumoso el día. Pero, ¿qué crees? Hoy descansé, mijo. ¿Y ahora? Y amaneció peor. Sí, sí, es tu culpa, sí. Porque cuando viene de traje aquí nuestro canalito, por si no lo saben, Mar tiene un segundo trabajo aparte de este, es este vendedor de trajes. De trajes a la medida. Con cierto pelo azul, pero tiene que venir así muy, muy elegante, muy, muy, muy ad hoc a lo que hace. Yo le llamo la botarga. Exacto, tiene que venir aquí trajeadito, entonces por lo general cuando viene así hace un calor de la fregada. Yo que viene de civil descansando hoy que normal. Venimos frescos. Sí, hace así un frío de... Un frío no tan molesto, pero sí cala, de todas maneras. Pero qué buenos chubascos han estado arrasando en la ciudad de Puebla, ¿eh? Realmente las calles han estado literalmente inundadas, así como muchas colonias y como muchas desbordes también de algunos pequeños ríos. Sí, sí, sí, que por eso que se desbordó la Toya. De hecho. Bueno. Por eso lo comentamos. Sí, no, está cañón, pero... Sí, está feo el clima por aquí, pero bueno. Recordándoles que tenemos los siguientes canales de comunicación para que se pongan en contacto con nosotros a través de Facebook, facebook.com/lacavernariaradio, facebook.com/lacavernariaradio. Denos like para que estén al pendiente de las actividades que de repente hacemos aquí en el programa. A través de Twitter, @lacavernaria. Si quieren nuestros Twitters personales de nosotros, Twister. Perdón, @FCO Arreola el mío y el tuyo, carnalito. Ok, el de su servidor es o-dávila71, o-dávila con V71, y bueno, ahí estamos para que nos puedan mandar todos sus comentarios, sugerencias, y en fin, absolutamente todo, o algunas... ¿Qué es lo que quisieran escuchar en este programa? Lógicamente, en pos de la lucha libre. Que sean cosas de lucha libre. También recordándoles que ya tenemos el sitio oficial de La Cavernaria, lacavernaria.com. Visítenlo, ahí estamos trabajando en algunas seccioncillas. Visítenlo realmente ahorita en lo que se ha estado posteando, lo que se ha estado subiendo de información en esta página de lacavernaria.com. Vale mucho la pena, es información de primera mano. Y créanme, con un sentido muy ácido, que en el que solo Paquito puede escribir. Porque él es el que ha estado ahorita dándose la batalla con la página. Están muy buenos, créanme, léanlo, vale mucho, mucho la pena. Visiten la página y también pueden encontrar los programas anteriores a este. Ya viene el programa número 25, esperamos tener algo especial para ustedes. 25 ya programas. 25 programas. Qué aguante. Me hubiera gustado decir ininterrumpidos. En teoría sí han sido ininterrumpidos, pero por detalles de la institución en la que nos encontramos, bueno, han sido pausados algunos días. Sí, causas ajenas a nosotros nos han impedido que digamos que hayan sido continuos, pero bueno, no nos quejamos, en fin. Y ahora sí, entremos en materia. ¿Con qué empezamos? Con Triple A. Vamos a empezar con Triple A. Bueno, hasta donde nos quedamos no encontramos nada nuevo para Triple Manía 20, pero anunciaron algo por demás interesante y polémico, sobre todo. La semana pasada, precisamente el jueves o el viernes, anunciaron el regreso de Alebrije y Cuije a las funciones televisadas de AAA. Que ¿por qué es polémico? Porque la persona que interpretaba a Alebrije y la otra persona que interpretaba a Cuije, pues se habían salido de la empresa, habían estado de independientes, inclusive habían estado trabajando en funciones del Consejo Mundial como esta facción o grupo de invasores que nada más llegaron a hacer ruido al Consejo, ¿no? Pero la semana pasada anunció esto AAA, pero no es precisamente que las personas originales que interpretaban a estos personajes uh-huh. hayan regresado a AAA, sino que seguramente lo que pasa aquí es que AAA es dueño del nombre de personaje como sucede en muchos de estos casos, más bien como sucedió con el caso de Máscara Sagrada en su momento, como el caso de La Parca, ¿no? Entonces uh-huh. por ahí seguro había algún pleito, por ahí hubo algún pleito legal que la persona que le dio vida a Lebrige quería quedarse con el nombre. Y ya saben, lo típico esto que provocan, que pasa en este tipo de casos, ¿no? Que a quién se le tiene que atribuir el personaje, ¿no? Si la persona que le dio vida o la persona que se le creó. Obviamente en un sentido legal se le va a dar la razón a la persona que le creó, pero al final de cuentas, no pues sé. Sí. Este personaje es creado por el señor Antonio Peña en el 1998. Uh-huh. Estamos hablando que es una muy buena época dentro de AAA, ¿por qué no decirlo? Es una época en la que a su servidor le gustaba mucho ver esta empresa y a sus integrantes. Y Alebrije también era, bueno, en esa época fue un personaje que gustó muchísimo, marcó mucho, hizo mucho ruido en esa época. El señor Peña realmente sí tenía una visión, lo hemos dicho y creo que lo seguiremos diciendo, una visión empresarial muy, muy, muy particular y bueno, que le funcionaba en su momento. Uh-huh. Le funcionó muy bien en su momento. Las cosas cambiaron desgraciadamente. Ahorita quieren retomar nuevamente estos personajes, tanto a Cuije como a Alebrije. Veamos cómo se desenvuelven y si tienen esa carisma como lo tenía el personaje anterior. Uh-huh. Vamos a ver qué tal resurge este, bueno, ahora sí que no nuevo personaje, pero veamos qué tal sigue con, si mantiene lo que mantuvo hace algunos añitos. Sí, no, fíjate que yo me acuerdo mucho de esa rivalidad eterna que tuvo Alebrije con un luchador que se llamaba Monster y que traía y que traía el Chucky de compañero, como rival de Cuije. No sé si te acuerdas. No. ¿No te acuerdas? No, de Monster no. Que hasta el Chucky salía sí, en los cierto, segmentos de claro, no sé qué programa de Televisa. De, sí, sí, sí. Que salía Chucky y se iba a tal parque con niños y uh-huh. los niños le terminaban dando esos catorrazos. Esa frase cierto, era de, cierto. Ya quiero que se acaben las vacaciones. Eso era chistoso. Eso era chistoso, exactamente. Bueno, también salían varios programas. Bueno, Televisa que casi no le gustan estos programas de 3 horas de Venga la Alegría. Bueno, sí, ándale. Creo que salían nombres muy similares, ¿no? Realmente. Algo así era. Esta mañana y bueno, todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, a ver qué pasa, digo, obviamente ahí está, la gente no es tonta, sabemos que la persona original la primera persona que interpretó a Lebrige y a Cuije, pues ahorita están en el consejo, ya uh-huh. no están bajo ese nombre, se cambiaron el nombre hace poco, ahorita están bajo... Déjame te digo, bajo Calavera, no es cierto, Cráneo y Mixe, que respectivamente sería Alebrije es Cráneo y Cuije es Mixe. Entonces, me gustan los nombres, Sí, está bastante interesante. Digo, el equipo no cambia mucho por lo poco que he visto de ellos. Se mantiene como que no querían perder esa identificación que habían logrado con el público ya como Alebrije y Cuije. Entonces. Claro. Sí. Y aparte, bueno, estos personajes, Alebrije y Cuije, ya habían estado participando en luchas, sin embargo, estas no habían estado televisadas, uh-huh. ¿estamos de acuerdo? Ahorita, bueno, le van a dar, ¿cómo te diré? Como ese brillo nuevamente. Le van a dar un empuje, seguramente. Bueno, sí, un empuje, y ahora ya van a estar televisadas estas luchas en donde aparecen estos personajes. Vuelvo a decir, veamos qué tal, no digamos nada, y chequemos alguna de sus luchas posterior a esta presentación. Pero fíjate también que saca un poquito de onda, ¿no? Que el hecho de que tengan que recurrir a personajes que a lo mejor bueno, ya tuvieron su momento y todo lo que quieras, pero por este pleito legal como que se desaparecieron y aún así y todo, pero es esto de que tengan que recurrir a un nombre que digamos ya tuvo su faceta de éxito en vez de darle oportunidad a alguien más. No digo, no es que sea malo, sino es el hecho de que tengan que revivir el nombre y se lo den a otro luchador. Claro. A eso voy. Claro, claro. Pero creo que volvemos a caer en un fenómeno interesante que no nada más surge o pasa en la lucha libre, uh-huh, sino pasa en todos los ámbitos. Que volvemos a lo que ya hicimos. Uh-huh. Es algo, no tal vez la palabra retro, no sé si encaje de cierta forma. A lo que me refiero es que volvemos a tomar de lo que ya se hizo y queremos renovarlo. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta de lo que estamos haciendo hoy en día no está funcionando como nos funcionó anteriormente. Uh-huh. Entonces, tenemos esa... que él, ¿cómo le podemos? Mala, no actitud, esa mala costumbre, uh-huh, de volver a tomar un modelo anterior para volver a sacarlo ahorita y esperar a que nos dé el mismo resultado que dio en ese tiempo. Pero y, ahorita me acordé de una canción que dice que sobre todo que es un poquito, no loco, pero más o menos va sobre esa idea. Que la, ya a estas alturas sí podría entrar dentro de lo que hace AAA o lo que ahorita acaba de hacer el consejo con lo de Místico. Pues dice que la definición de locura es hacer lo mismo una y otra vez y esperar un resultado diferente, ¿no? Entonces, ahí está, ¿no? No es la primera vez que vemos que reviven a un personaje que ya tuvo éxito, pero con otro luchador. Pero pues a ver qué pasa. Sí, veamos qué tal. No nos cerramos, eso sí. A ver si aparece para Triple Manía 20 o antes. ¿Crees? No, yo creo que sí. Sí, sí, pues oye, tienen... Yo sigo... ¿Crees que aparezca para este? Sí, sí tiene que. Sí, tiene que aparecer para Triple Manía 20. Yo insisto, hasta que, donde sí, nos claro. quedamos. Ahorita no hemos... cuestiones personales, pues no hemos tenido tiempo de revisar más o menos si se ha actualizado o no la cartelera de Triple Manía 20, pero yo creo que sí entraría, por lo poco que tienen anunciado hasta el momento o hasta donde nos quedamos. Sí, no, si ahorita lo están diciendo es porque lo van a poner, uh-huh, lo van a poner. ¿Y qué creen? ¿Qué creen? ¿Qué? Yoji madrugó el día de hoy. Bendito y ya está con nosotros Dios. En el Facebook. Viento Yoji, buen día, excelente día. Esperamos que tus noches no hayan sido tan atareadas y que la lluvia no te haya dado mucho que mojarte. Te bañas, te aunque bañas. Sea, no es cierto. Saludos, Yoji. De esto y más, seguimos con mucho, mucho más aquí en La Cavernaria. Vamos a un corte, regresamos en Radio 2.0, porque la lucha libre se vive a ras de lona. La oculta del pancracio se escucha en La Cavernaria. Regresamos. Estupendamente está aplicando un candado a la cabeza de Sansón el Elegante. Se la quita y contesta con palanca al brazo. Está apretando fuerte y Huracán se lo quita. Las llaves y contrallaves están en La Cavernaria. Continuamos. Y regresamos a su programa, La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de la... Y bueno, pues ya nada más para terminar, esperando que Cuije y Alebrije hagan una buena participación. Y estoy seguro, ajá, de que estarán en Triple Manía número 20. Sí, pues tienen que estar, oye, porque no nada más no vemos, seguimos sin ver claro. Seguimos sin ver claro. Y bueno, nada más como comercial, les sugerimos que si van al DF pasen a visitar las tortas de Super Astro. Al rato platicamos de eso, sí. Y de hecho eso va a tratar la columna de nada mañana. Más les decimos eso, ¿no? Que sí, cuando vayan al DF, lleguenle esas tortugas que están para chupárselos. Sí, mañana va a ser mi participación del viernes de opinión de mañana va a tratar de eso, chéquenlo. Y estuvo muy interesante esa visita. Pero bueno. Ah, sí, continuamos y regresamos. Ya terminamos con Triple A. ¿Ahora qué? Saludos, Almanas. Saludos, por cierto, Yoji, checa el mensajillo en el Face. Dice, Manas, que por tu culpa también está así el clima. Al igual que por la mía. Que porque te levantaste temprano, carnal. ¿Cómo ves, mi Yoji? ¿Cómo ves? Como que le hace falta una... Una calentadita. Una calentadita, ¿no? Aquí. Saludos al Manas, que sin él esto no sería posible. Sí, la verdad. No, pues estaríamos en el hoyo. Sí. Estaríamos en el hoyo. Y bueno, pues, ¿qué creen? El Consejo Mundial de Lucha Libre está preparando un evento para este 29 de julio en la Arena México. ¿De junio? El 29 de junio en la Arena México, que se llama Infierno en el Ring. 8 cabelleras y 2 máscaras en jaula con las Amazonas. Ay, qué bonito lees, oye. No manches. Pero no leas. Perdón. Es que si no, no me escucha. Que leas. Pero bueno, es que ya después es para platicarlo. Sí. ¿Cómo ves esto, mi buen Paquito? Está interesante. De hecho, hay que resaltar que esta lucha de obviamente va a ser de puras mujeres. Pero lo importante aquí es que va a ser la lucha estelar de esa función. No va a ser ni la primera ni la segunda. Va a ser la lucha principal de mañana viernes. Que pocas veces tenemos la fortuna de ver a las ladies en una lucha principal. Exactamente, que es la verdad es muy raro, independientemente del motivo que sea, si el programador es machista o simplemente no según él no tienen material de lucha estelar, pues bueno, ¿no? Pero aquí lo interesante es eso, va a ser una lucha en jaula con 10 amazonas, así le pusieron ellos a sus luchadoras, 10 amazonas del ring. Está confirmada Lady Apache, Seductora, Princesa Blanca, Amapola, Tiffany, Marcela, Dalis, Dark Angel, La Estrellita y Goya Kong. ¿Goya Kong? Que es esta última es creo que hija del Brazo de Plata, si no mal me equivoco. Creo que sí, no, por el físico me atrevo a decir que sí es hija del Brazo de Plata. Pero bueno, por ahí la rivalidad que agarró fuerza en las últimas semanas fue la de... Lady Apache contra Dark Angel. A ver qué pasa. Yo andamos un poquito desenchufados, nada más por lo que hemos leído. Nada más ya saben que aquí nos gusta ver y no nos quedamos nada más con lo que nos ponen así de lectura para la información, así nada más. Nos gusta ver también. Entonces, nada más tenemos esa idea de que desde el cambio de bando de Lady Apache, que hace poco, creo que tiene menos de un mes que se cambió al bando de las Rudas y agarró fuerza su rivalidad con Dark Angel, ¿no? Entonces, que me gusta la Lady Apache como ruda, Yo nunca la he visto como ruda, siempre la he visto como técnica. Se me hace muy tosca para ser técnica. Sí, de hecho, y me acuerdo de su rivalidad con esta, ¿cómo se llama? Con una japonesa, Mima Shimoda, me parece. Que Mima Shimoda la rapó 2 veces a Lady Apache. Las japonesas, hemos de decir que si las mexicanas son aguerridas, las japonesas sí les dicen casi quítate que hay que voy. Sí, la verdad es que sí. Hemos visto algunas luchas, sí, mi hermano, es que son de armas tomar estas niponas. Sí, sí son de cuidado y lo han demostrado en México y sí. Lógicamente las mexicanas que han ido a Japón pues también les dan su buena repasadita por las 4 esquinas, ¿eh? Sí, las deberían de mandar un poquito más tiempo, sí. ¿No? Porque las mandan para 1 o 2 funciones y en cambio ahora, por ejemplo, Ángel de Oro, que lo mandaron prácticamente un mes, lo mandaron a participar en un torneo de la New Japan. No lo hizo tan mal, pero obviamente la experiencia nadie se la quita, ¿no? Claro. Entonces, sería interesante que las mandaran más, un poquito más de tiempo. Digo, para que se fogueen, para que realmente estén probando las mieles de lo que es Japón y de lo que es su lucha libre. Sí, no, es otro nivel definitivamente. No te puedo decir que sea mejor o... cuál es peor, simplemente... cada tipo de lucha tiene lo suyo. Sí, claro. Y pues simplemente sería comparar a los luchadores dentro del tipo de lucha en el que estén, ¿no? Pero, exacto. Sí, ahí está Infierno del Ring mañana, 29 de junio, 10 cabelleras. En la Arena México. 8 cabelleras y 2 máscaras. En jaula. Yo creo que aquí, ¿a quién van a rapar? Según yo, me atrevo a decir que va a ser Marcela. ¿Crees? No sé. Yo no sé, pero Marcela va a ser la rapada. Ahí está. Pues Marcela. Vámonos por Marcela. Seguro me falla el pronóstico mañana, pero bueno. Seguro me falla el pronóstico. Bien, ¿eh? Y bueno, ¿qué otra cosa? Ah, también mañana va a estar en disputa el título nacional de tercias. Volador Junior, no es cierto. Volador Junior, Mr. Águila y Black Warrior van a enfrentar a Atlantis, Delta y Guerrero Maya. Entonces, no va a estar tan mal esa lucha. ¿Para qué? No, va a estar muy bien, ¿eh? Atlantis, Delta y Guerrero Maya. La pucha. ¿Qué? ¿Qué? ¿Crees que Atlantis ya deba de pensar en el... ¿En el retiro? Ajá. No, claro que no. No, si es que esa era la... No. No. No, sí, supuse que por ahí vas, pero no, yo creo que todavía tiene... ¿Cuántos años crees que le tenga Atlantis? Casi 50. Sí, casi 50. Y la verdad sigue con muy buena condición, no, la verdad sí. Y fíjate que es lo bueno de que aún existe, aún haya luchadores que con una formación clásica, ¿no? Con lucha ras de lona. Esa es la ventaja que le veo a que los luchadores tengan esa clase de preparación. Sobre todo porque al no volar tanto, al no ejecutar tanta maroma, pues lo que... Desgastas menos, ¿no? Desgastas menos sobre todo lo que son las rodillas, que es la final de cuentas lo que creo que termina fregando un poquito a los luchadores que hacen sí. Ese tipo de lucha, que hacen lucha aérea. Sí, claro, las articulaciones son las que se ven más afectadas en este tipo de lucha, bien lo comenta Paco, todo el peso y todo el trancazo se lo llevan las extremidades inferiores, ¿no? Entonces... Uh-huh. Sí, tienes razón. Creo que es una de los puntos por lo que Atlantis y todos estos luchadores de la vieja escuela siguen bien. No, de hecho, nada más como ejemplo, pues Mil Máscaras, que ese señor ya tiene casi 70 años, creo. Que ya tiene casi 70 años y digo, ahí sigue luchando, ¿no? Obviamente ya no lucha a la misma velocidad que luchaba antes, pero sí, claro, ¿no? Tiene la ventaja de que por tener esa formación completamente clásica y completamente a ras de lona, pues puede seguir luchando, ¿no? Entonces, uh-huh. Chéquenlo mañana y... Digo, lo de la edad lo sacaba porque, bueno, en esto el volador hace un comentario, ¿no? De la edad de Atlantis. Sí, no, pero no... Para... quemar. Obviamente, y encender el fuego. O sea, ahí tienes al Negro Casas, ahí tienes al que, por cierto, Negro Casas tuvo una intervención quirúrgica y al parecer estará con nosotros. Bueno, estará de regreso. Ajá. En unas cuantas semanas. Supongo que no fue nada grave. No, creo que lo operaron una herida, algo así habían dicho. Ah, bueno, entonces no fue casi nada. Sí, entonces esa es la ventaja que tienen esos luchadores con formación clásica. O sea, Blue Panther todavía, que a lo mejor dices, ya, pobre señor, ya casi un poquito más de 50 años creo que tiene. Pero fíjate que, a fin de cuentas, esa es su vida. Uh-huh. Y hemos tenido la dicha, Paquito, sí, ¿no? La verdad, de platicar con gente del rubro, con gente que está dentro de la lucha libre y que estuvo, también. Uh-huh. Ya aquellos que se retiraron, y que nos platican esas emociones, que nos cuentan como si lo estuvieran viviendo, como si estuvieran en el cuadrilátero enfrentándose mano a mano con, sí, con ese rival tan tan querido, porque a fin de cuentas por ellos también aún surgen esas ganas de estar arriba del cuadrilátero. Entonces creo que eso es vida, la lucha es vida, eso no cabe duda. Uh-huh. Y por ejemplo como Tarahumara también, que él, aunque de cierta forma ya no está en línea tan seguido, uh-huh, pero sigue dando sus demostraciones, sigue enseñando. Sí, tiene su presencia en la, claro, lucha libre de otra forma, ¿no? Y que si no, la dejara, no se imaginan fuera de... Uh-huh. Digo, insisto, esas son las ventajas de tener aún así luchadores con una formación como la que tiene Atlantis, como la que tiene Blue Panther, como la que tiene el Negro Casas, ¿no? Claro. Sí, inclusive, pues, algunos se espantan de que hace poco, por ejemplo, un luchador americano, Edge, se retira a los 40 años casi por una lesión en la espalda que le da solo a las personas de 70 años. Entonces, o sea, ahí te habla mucho de los tipos de lucha y todo. Entonces creo que esa es una de las ventajas de la lucha mexicana. Ahora, pero sí sigue esa formación, sí se va por ese lado completamente clásico y no por un lado totalmente volador y aéreo y todo eso. Claro, ahorita me recordé a Mil Máscaras, ¿no? ¿Cuántos años tiene el señor? Sí, ya casi 70 años. Entonces, y aún sigue queriendo subirse al cuadrilátero. Ay, sí, aquí Yogi me dice, este 28 de septiembre Atlantis cumplirá 50 años. Ay, exacto, qué exacto soy. Gracias, mi Yogi. Yogi dice, manas, que así como subieras de lucha libre, invitar a las chelas. No, no es cierto, bueno. No es cierto, bueno, no es cierto. Lo de las tú... chelas es para ti, mi hermano. Sí. Entonces ahí estuvo, la verdad, ¿cómo soy? ¿Qué estaba? Ah, sí, perdón. ¿Ah? No importa la edad, bueno, creo que de cierta forma sí importa la edad, pero por el estilo de luchas creo que es lo que va a, claro, definir. Entonces, ahí está eso. ¡Ay! Un minuto ya otra vez. Dios, pero bueno, entonces, insisto, no importa la edad, siempre y cuando tengan esa formación como luchador clásico, eventualmente pues sí se van a tener que... sí se van a tener que retirar. La verdad, yo preferiría ver retirarse a cualquiera de estos que mencionamos, ya sea el Negro Casas, Blue Panther o Atlantis, retirarse en plenitud. Uh-huh. Antes que ya así como que desaparecieron por X o Y, de que se lesionaron y perdieron presencia en un cartel, ¿no? Pero exacto. Dudo que muchos de ellos lleguen a perder presencia por alguna lesión, ¿no? Por supuesto que no. Igual preferiría verlos retirarse en plenitud y sano, ¿no? Entonces, como muchos. Exacto. Como muchos, de hecho. Exactamente. Pero bueno, entonces, no se pierdan este 29 de junio. Infierno en el Ring. Infierno en el Ring. En Arena México. Va a estar muy, muy chido. Estelarizada por Amazonas del Ring. Exactamente. 8:30 de la noche. Chequenlo, se lo pierdan. Si tienen la oportunidad de ir, vayan. Sí, estaría muy chido. Ya nos cuentan cómo les fue, porque se olvidó. Sí. Pero bueno, vamos, venimos, no se vayan. Estamos en la Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona, solo aquí, en Radio 2.0. No me explico todavía el por qué te has alejado. El deporte noble se escucha en La Cavernaria. Eres tú mi adoración. Todo me... Tanto llamando a Blue Demon. Contesta, Blue. Contesta. Es urgente. Contesta, Blue. La Cavernaria. Regresamos. Muy bien, y ya regresamos aquí en la Cavernaria, perdón, tercer bloque ya tan rápido. Se nos está pasando el tiempo muy rápido, eso es bueno. Disfrutamos de lo que hacemos. Bien, estoy. Y bueno, continuamos con el consejo que, como mencionamos la semana pasada, anunciaron el regreso de Místico en la persona de Dragon Lee. Pero para seguir con esta promoción de Místico, pues, ¿qué creen? Va a haber segunda temporada de Luchador, no sé si llegaron a ver este reality que fue transmitido a través de A&E más o menos a finales del año pasado, por ahí de septiembre, octubre, uh-huh, si no mal me equivoco. Pues bueno, Místico está anunciado como uno parte de los integrantes de este reality, ¿no? Exactamente, como parte del elenco de luchadores que va a formar parte de este reality. Y que no, también él es uno de los nuevos integrantes. Nuevamente vamos a tener a Rey Bucanero, vamos a tener al Felino, vamos a tener a Shocker. Uh-huh. Y me falta uno. De los originales. Sí, los originales, claro. Va a estar. Ya no va a estar, sí. Magnus. No, ya no va a estar Magnus. Va a estar Místico en lugar de Magnus, seguramente. Esto va a ser lo interesante. Que lo van a plantear como Dragon Lee primero, uh-huh, y conforme va desarrollándose el programa o el reality, se va a estar convirtiendo en lo que es Místico hoy en día. Sí. Ahora sí que van a dar una pequeña historia de cómo es que llega a ser Místico. Pero aquí lo que no entiendo es que si ya están grabando o van apenas. Hay que verlo. Porque también sí, tienen a otras, tenemos a luchadoras en este reality también. Sí. Que va a estar Princesa Blanca, que es la esposa del Felino. Estrellita. Tania Licona y obviamente Místico. No, pero Estrellita, ¿qué hace ahí? ¿Esa qué? No sé. ¿Esa qué? Bueno, vamos a ver. Bueno, es que... Esperemos que esté buena como la primera, sí, la primera que hubo aquí en de Luchador. Sí, que yo me sigo acordando de los segmentos con el Felino y me dan tanto... de risa, porque no para burlarme de él, sino en el sentido de que pues era chistoso ver cómo el Felino era así como de, bueno, voy a hacer como que las cámaras no están aquí, pero como que era muy chistoso. Claro, es que sabes que están, ¿sabes? Tienes que comportarte de una forma, ¿no? Sí, exacto. No puede ser como eres realmente. Sí, hablaba, el señor era así como que muy chistoso, así, ah, sí, hijo. Al que sí le valía queso es a Shocker. Sí, a él sí, de plano. Sí. Bueno, que le gusta también lo que es la fama, ¿no? Entonces... Sí, él ya está como que acostumbrado, pero sí, a mí me daba un poquito de risa los segmentos del Felino, no tanto por lo que hace, sino que... No, me encantaba cómo regañaba a sus chavos, ¿eh? Sí, también. Y por ahí te encargo a Puma King, ¿no? Digo. Sí, oye, que le dé otra repasada entre él. Una repasada, pero desde el Negro Casas, sobre hijo. Todo Pepe Tropicazas, a ver si le da una repasada al joven. Sí, ¿no? Porque nos quedó muy mal sí, en esto de En Busca de un ídolo. Sí, quedó bastante pasó? Malito. Fue el último lugar y la sí, última. Exacto. Y la única lucha que ganó, ¡ah! Como si hubiera ganado el torneo, pero bueno. Es cuestión de opiniones, pero la verdad no... Vamos no a ver qué tal está Y en cuanto al reality, pues no realmente no dice si ya lo están grabando o ya lo van a empezar a grabar, porque, bueno, me imagino que ya lo grabaron, porque aquí nos van a plantear cómo tomaron la decisión de revivir a Místico y darle el personaje a Dragon Lee. Pero realmente pues no hay mucho que pensarlo, es quiero dinero, el consejo necesita dinero, entonces fíjate que el consejo, ¿ya te diste cuenta que ha estado invirtiendo mucho últimamente? ¿En qué sentido? En todos. En muchos. Ha dado Cuestiones luchas de publicidad. Claro, exacto. Sí, de infraestructura. Sí. Ya está metiendo luchas por internet, ya está metiendo este nuevo reality. Uh-huh. Fíjate que me agrada el hecho de que transmitieron o podías ver las luchas de En Busca de un Ídolo por internet. Eso ya fue un logro. Claro. Que es que su página está bien estructurada, con que nada más la actualizaran, cual debe de ser. Sí, y En Busca de un Ídolo lo mantuvieron actualizado muy bien, ¿no? Al principio no mucho. Exacto, al principio no mucho, pero ya después como que sí se pusieron las pilas y en ese sentido sí trabajaron. Pero, o sea, da gusto que en el sentido de infraestructura, en su estrategia de medios, nos vamos a escuchar muy comunicólogos a lo mejor, pero su estrategia de medios a lo mejor pues sí está bien intencionada, pero falta que le dé resultados en el sentido de cómo se llama, de la recepción en el público. Yo creo que sí, mira, fíjate que esto, este fenómeno de en busca, bueno, no un fenómeno, de En Busca de un Ídolo, ajá, lo volvemos a repetir, empezó como que un poquito flojo, terminó muy bien, me gustó, cómo terminó y cómo está terminando. Sí. Y creo que la gente también está apoyando a... Entonces, no dudo que esto que está haciendo el consejo sí esté jalando un poquito más. Al menos ya están volteando a ver qué está haciendo o de qué se va a tratar este nuevo proyecto. Sí, exactamente. Estamos seguros que este nuevo de ahora sí que de nueva temporada de Luchador. La nueva temporada de Luchador no nos va a dar de qué hablar. Sí, seguramente. No me queda la menor. Sí, que en sí no estuvo mala idea, pero que no influyó tanto. Al ser transmitido por cable, muchas personas no tienen lo que es estar viendo el canal tal cual, ¿no? No tienen este acceso a la televisión por cable o televisión de paga. Entonces, pero sí muchos tenemos el acceso a internet. Sí, de hecho. Si lo manejan como la vez pasada, de que estos capítulos y todo de ellos estuvieron en la red... No, pero entonces yo creo que se estará siguiendo. Y fíjate también que eso no fue tanto por el consejo o el canal, fue más bien de algún alma caritativa que dijo, lo voy a grabar. Pero se ve muy bien. Sí, la verdad se ve muy bien. Entonces, pero eso es más de algún brother pirata que dijo, sí, lo grabo y lo subo. El caso es verlo, ¿no? Sí, el caso es verlo, ¿no? Pues sí. Y lo bueno, y fíjate que hasta eso no se tardaban tanto en subirlo. No. Al máximo se tardaban 3 días en aparecerlo. Casi que por aquí subía, se rendereaba y vamos para arriba. Exactamente. Nada más hacían la edición de quitarle los cortes comerciales, claro, y para arriba. YouTube. Entonces, a todos aquellos YouTube que no tengan este acceso a la televisión por cable, bueno, no se preocupen, va a estar en internet. Sí, seguramente lo van a encontrar por ahí. Y a ver de que se encuentra. ¿Saldrá Fray Tormenta dándole la venia para ser Místico? Seguramente. Sí. ¿Cómo se llama? Si van a transmitir, lo que fue la planeación de todo esto, yo creo que sí van a pasar lo que fue la parte final ya de todo esto, que fue la investidura. Va a ser bueno. De ya quiero que empiece. Como Místico, que por ahí de octubre, aquí nos dice Yuy, que nos dice el buen Yoyi, que va a salir de octubre la nueva temporada de Luchador. Pero bueno. Viento, Tony. Para terminar con el viento, consejo. Tony, viento, Yoyi. Para terminar con el consejo, perdón, ahora sí, ya fue la final de En Busca de un Ídolo, fue el viernes pasado, lo comentábamos. Llegaban Titán y Euforia a la final, que fue un encuentro a una sola caída, que estuvo bien, duró casi 20 minutos lo que fue la lucha, no estuvo muy bien, la verdad, sabían lo que se jugaban. Sí. Sabían lo que se jugaban. Sí. De hecho, siento que Euforia como que le faltó un poquito más rudeza. Sí, y dominó. La algo mayor característico parte de la lucha. De los encuentros de Euforia a lo largo de este torneo fue que prácticamente dominó a quien se le pusiera enfrente. Entonces, claro, no fue algo diferente en la final. pero se confió, creemos, bueno, creo yo que se confió, no sé tú qué piensas. Bien por Titán, le echó ganas, no podemos decir que no, uh-huh. Estuvo con sus lances, creo que el de una pequeña, un pequeño salto mortal y caer de espaldas en contra de sus rivales es su sello. Lo hemos visto ejecutar este lance en varias ocasiones. Ajá. Euforia lo recibió muy bien. Me refiero a que sí supieron acoplarse en ese sentido y no lastimarse. Que sí, en una de esas... Perdón, me voy a adelantar. A ver, pero venga. Me encantó el final cuando Atlantis está celebrando, porque Titán es el que se lleva el triunfo de esta contienda. Uh-huh. Y Atlantis lo tiene en los hombros. Y al quererlo bajar, tal cual lo azota. Ah, sí, tal cual lo azota. O sea, lo quita de sus hombros, órale. Y sáquese y cae de sentaderas, mi buen Titán. Bájese, bueno, estuvo mucho, ya estaremos subiendo el video. A ver si ahorita Paquito ya lo puede estar subiendo. Ah, sí, perdón. En la página de La Cavernaria en Facebook. Buena lucha, me gustó. Euforia lo noté confiado, sí, de cierta forma. Pero me pregunto, ¿acaso habrá tenido algo que ver este desenlace de la contienda el hecho de que Euforia haya sido más veterano que Titán? Digo, nosotros, por ejemplo, o al menos a lo mejor a mí me hubiera pasado la idea de que, pues es que Euforia, ¿cómo no iba a ganar? Si ese cuate, ¿cuánto tiempo lleva ya de luchador? Sí, ya 20 y bla, bla, bla, años. Exactamente. Le hubieran dado la oportunidad a este chavo, que literalmente, pues sí, es más nuevecito en el ambiente. Uh-huh. Pudo haber sido. Esa es mi pregunta. ¿Habrá interferido algo o habrá tenido algo que ver este punto de Euforia y su tiempo o su trayectoria en la lucha? No creo. En todo caso, si hubiera intervenido, hubiera sido a su favor. Por eso. Pero si hubiera ganado, ¿tú qué hubieras pensado? ¿Tú lo hubieras puesto? Ah, no, si hubiera ganado, pues yo lo vengo manejando desde el principio. Está muy injusto. ¿Cómo pones exactamente a, cómo entonces, pones a chavitos que, bueno, algunos ya ni tan chavitos, ¿no? Pero algunos que tienen 3, 5 años máximo como luchadores profesionales. Claro, a eso me refiero. Ahí sí estaba un poquito desbalanceado la cuestión de la experiencia. Claro, a eso me refiero. Entonces, ¿cómo se decidió el final de esto? ¿Habrán dicho, no sabes qué? No, yo creo... ¿Qué? ¿Ya tan rápido? Perdón. Habrán dicho, no sabes qué, si tú ganas, mi hermano, pues mira, a lo mejor tenemos esto y esto y esto, pero si gana el chavo nuevo, podemos tener una oportunidad más de hacer algo distinto. No creo, mira, yo soy inocente en ese sentido, no creo que alguien le haya dicho tú vas a ganar. Yo espero que haya sido. Yo nada más lo, ahora sí que lo pregunto, ¿no? No estoy diciendo que así fue. Obviamente no, pero yo... La idea es que era eso, que ganara un novato. Claro, exacto. Y qué bueno que ganó un novato, porque yo sí la hubiera pegado el grito al cielo de que por qué ponen a este vato que ya tiene 20 años de experiencia contra alguien de 5, ¿no? 3. Exacto. O sea, pero ahí bueno. Sí estaba un poquito desbalanceado. Yo insisto, el único que estaba fuera de lugar ahí era Euforia. Y a lo mejor Pólvora, pero Pólvora ni siquiera pasó a la segunda ronda ahí. Y Pólvora era campeón nacional welter, entonces como que sí estaba, el hecho de que Pólvora y Euforia estuvieran en ese torneo sí estaba, sí desbalanceaba un poquito el nivel con respecto a los otros luchadores, ¿no? Pero bueno. ¿Qué te parece si terminamos ahorita de platicar lo que fue esta contienda? Vamos, regresamos, no se vayan, La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Oculta del Pancracio se escucha en La Cavernaria. Regresamos. Estupendamente está aplicando un candado a la cabeza de Sansón el Elegante. Se la quita y contesta con palanca al brazo. Está apretando fuerte y Huracán se lo quita. Las llaves y contrallaves están en La Cavernaria. Continuamos. Ok, regresamos a La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Y bueno, ya para terminar aquí la noticia de Buen Titán contra Euforia. Uh-huh. Buen triunfo por Titán, para Titán. Tiene muy buenos premios. Sí. Va a consagrarse. Bueno, esperemos, tal vez consagrarse sea una palabra un poco exagerada. Pero esperemos que Titán aproveche, sepa aprovechar muy bien esta oportunidad que tiene ahorita. ya que va a estar las luchas principales de la Arena México, o que se estén presentando en la Arena México. Entonces esperamos que Titan sepa aprovechar esta oportunidad, que la gente sí lo estuvo apoyando y no dudo que lo seguirá haciendo. Entonces, Titán, de verdad, échale ganas, todos los kilos, sube un poquito más de peso a lo mejor, porque tiene, va a haber contendientes del doble de su peso. Euforia mínimo le llevaba 15 kilos. Sí, no, sí. Oye, eso que era de los más pesaditos, creo que era el tercero, según yo, ojo de buen cubero, era como que el tercero más cuerpo, el tercer, ¿no?, luchador más pesado. Entonces, Titán, bueno, un trabajo físico que nada más hay que ve, ponle su trabajarle rutina un poquito. Vamos a poner una rutina aquí para que se ponga su rutina para que tenga volumen. Exactamente, proteína, muchacho, proteína es lo que te hace falta. Pero bien, en general bien, me gustó la lucha, me gustó cómo termina. Y bueno, esperamos que el Consejo siga dando más oportunidades a las nuevas figuras del cuadrilátero. Uh-huh. Que sepa darle estas oportunidades y que mantenga su palabra. Sí, exactamente. Ojalá no se lesione en el Inter, ¿no? No, esperemos también, que no. Digo, aparte también va a estar en New Japan. Ah, va a estar en New Japan. Sí, o sea, los premios que básicamente se ganaba el vencedor de este torneo, era básicamente para eso, para que tenga la oportunidad de mostrarse aquí en México y en Japón. Que esa gira esa función de Fantastic Mania de la New Japan es interesante, es como que la oportunidad de cualquier luchador mexicano. Ese, ¿y por qué no decirlo? El sueño de muchos de los luchadores mexicanos es poder ir a este tipo de torneos. No, deja eso, el poder hacer temporada en Japón creo que debería ser una meta a corto o mediano plazo para cualquier luchador mexicano que está empezando. Pero bueno, ahí estuvo Titán, ganador del torneo en busca de un ídolo, pues fue muy merecido, la verdad, fue el más constante, sí, de todos, y ahí estuvo. Exactamente, y bueno, también tuvimos sorpresas, el todo por el todo ya se realizó, muy buenas luchas, no nos ha quedado mal el Hijo del Santo. Sí, no, muy muy buena función, digo, ya es casi un mes de que pasó eso, pero hasta hace poco tuvimos la oportunidad de verla. No, yo quedé muy contento con las dos primeras luchas más que con las luchas finales. Me agradó la lucha de Carta Brava, Dynamic Black y Alan Extreme contra Saruman y no me acuerdo quién eran los otros dos técnicos, perdón. Que fue muy buena, la verdad, que a lo mejor dijeron, pues bueno, estos chavos quiénes son. Pero dieron mucho, dieron todo, decía, ahora sí que todo por el, dieron el todo por el todo, y me gustó el final, sobre todo, no tanto por los minis, por la primera lucha que eran puros luchadores chavitos. Bueno, no ni tan chavitos, creo que son mayores que yo, pero que son luchadores nuevos y que a lo mejor no mucha gente conoce, pero los movimientos que hacían, sobre todo la caída que ganan los rudos, que es la primera, me agradó un movimiento que me recordó mucho a un movimiento que aplicaba un luchador japonés que se llama, o más bien se llamaba Mitsuharu Misawa, que es... Oye, por cierto, qué fregón está perdón, sí, la máscara de Carta Brava. Sí, salió, está muy bonita, sí, en blanco. Está fregona, la verdad es que será que me gusta mucho porque se parece un poco a la de Huracán, sí, Ramírez. Sí, ha de ser eso. Sí, entonces te decía, la primera caída la ganan con un movimiento, uno de ellos aplica un movimiento muy parecido a uno que se llama Emerald Fusion, que es como... castigas, básicamente es como un suplex, pero parece que le van a aplicar un martinete. Ajá. Pero, o sea, es hermoso ese movimiento, ¿no? Una entonces, variante muy interesante, ¿no? Sí, que casi en México no se aplica porque va sobre, originalmente el castigo va sobre, como si fuera un martinete, vaya, claro. Pero aquí termina castigando la espalda, la espalda, ¿no? Entonces es muy bonito esa llave. Entonces, ahorita lo vamos a subir también, la función era... Ya me acordé, Golden Magic, Cartabra, Saruman y alguien más. Creo que estaba programado originalmente Angélico, pero ya no apareció. Ah, de hecho estaba programado Angélico. Originalmente ya estaba programado él, pero ya no estuvo, pero igual fue una muy buena lucha. Ahorita lo vamos a subir. Fíjate que hubo de todo, hubo vuelos, hubo lucha a ras de lona, hubo buena técnica por parte de los dos bandos, no nos dejaron nada que pedir, sí, hubo rudeza y también hubo ese compañerismo de todas formas por parte de los dos. Sí, no, y insisto, fue la primera lucha fue la que más me gustó. A mí la que me encantó, lo tengo que decir. Ajá. Vámonos con esta de los minis. La de los minis, por el campeonato mini de la WWA. Ahora sí, Lobito enfrentando al campeón Mascarita Plateada. No, señores. Al final... Esta estuvo... Que al final sí estuvo bastante... yo sí me espanté por el final porque... al final Lobito se convierte en el nuevo campeón de mini de la WWA. ¿Cómo castigó a Mascarita Plateada? Sí, le dio su arrastrada, le dio una buena arrastrada, digo, pero también sí es... Bueno, estuvo parejo, no arrastrado, pero... Sí, estuvo parejo, pero sí se veía el dominio que tenía Lobito en contra de Mascarita Plateada. Sí lo estuvo dominando. No se dejaba Mascarita Plateada, pero no pudo resolver el cómo taparlo. Simplemente no pudo. No supo responder y al final ese movimiento que es un súper... Un corner suplex, que es un suplex desde la esquina, pero normalmente se aplica desde la tercera cuerda, aquí lo aplicaron desde la segunda. El detalle aquí que hubo fue que como que no alcanzó a girar bien Mascarita Plateada y casi cae sobre lo que es la barbilla y el pecho. O sea, como que sí se le iba a doblar el cuello, entonces sí estuvo bastante peligroso ese final. Ya no se levantó, obviamente, Mascarita Plateada. Otra de las cosas que me pareció muy bien, si bien son rivales, hemos visto sobre... Perdón, es que acá estás sacudiendo a Mascarita Plateada y se ve muy... Una rosa ahí. Una rosa. Ahí va por una rosa. Fue ese compañerismo y ese saber entender... Reconocer que me ganaste y que yo te gané. Sin embargo, sigue siendo grande porque también me diste contienda, eres un buen luchador. O sea, se dijeron muchas cosas con un simple abrazo y con levantar la mano de cada uno de los de estos gladiadores. Mascarita Plateada ya se lo estaban llevando en camilla, ya le estaban poniendo todo para inmovilizarle el cuello. Antes de cualquier cosa se levantó y le reconoció el triunfo a Lobito. Y Lobito de igual forma pidió un aplauso del público para Mascarita Plateada que salía en camilla después de esta lucha. Sí, exactamente. Fue muy buena lucha, esas dos primeras luchas daban todo, entonces... Se volvieron a enfrentar también lo que es el trío Fantasía, estamos hablando de Super Pinocho, Super Muñeco y Super Ratón en contra de estos maleantes que son Scorpion... Scorpio Jr., Black Terry y Shul Guerrero. Bueno, que ahora sí cobraron revancha a los del trío Fantasía. Ahora sí, aunque de nueva cuenta al salir de vestidores, el trío maligno se fue en contra de este fantástico, de los tres fantásticos, las máscaras que iban a regalar a los chavitos pues, se quedaron medio frustradas porque... Los dos así, que de todas maneras lo regalaron los rudos, que agarraron la bolsa que normalmente trae Super Muñeco y la aventaron hacia a ver a dónde caía. Pero a ver quién se apañó toda la bolsa, es lo más interesante. Exactamente. Pero bueno, en esta ocasión, como ya lo había comentado Paco, el trío Fantasía hace gala de su presencia y retoma la revancha y les da de comer a lo que son los rudos de siete suelas. Oh, no es cierto. ¿La otra lucha de quién fue, mi hermano? La lucha estelar fue una lucha de relevos australianos bastante interesante. Sí, de hecho. Por un equipo, no tanto por la lucha en general. Que en un equipo estaban el Hijo del Santo y Blue Demon Jr. como aliados. Y Máscara Sagrada enfrentando al Ángel Blanco Jr., al Hijo del Solitario y a Fuerza Guerrera. Exactamente, una buena contienda, una buena lucha. Como eres de esperarse y como ya sabemos todos, y esto es historia, Blue Demon y el Santo no han sido como que pareja, aunque pareciera así, pero no, señores. Blue Demon y el Santo siempre han tenido esa rivalidad, aunque han estado en la misma esquina y aunque han salido en películas juntos, como los buenos de estas, ¿no? Sí, pero... Que la rivalidad que tenían sus padres la siguieron los hijos. Claro, y es algo más que también respeto, sí, me gusta. Sí. Que bueno, cuando saben trabajar juntos, ¿no? Que ahora me sorprendió que Blue Demon no traicionara al Hijo del Santo. No lo traicionó. Yo esperaba algo así, pero no. No lo traicionó, pero bien en la mayoría de la lucha o en algunos puntos de la lucha, Blue Demon no apoyó al Hijo del Santo. No, así se veía un poquito marcado. Al final, bueno, se llevan la victoria es el trío técnico. Máscara Sagrada también hizo un buen papel. Ya está un poco pesado, pero sigue haciendo buenas llaves. Pero qué buenos manotazos da, ¿eh? Eso sí, sí son, no, pierrotazos, sí, sí. Y no son bromas. Y Blue Demon Jr., bueno, pues también ya se ganó de enemigo a lo que es el Ángel Blanco Jr. y a lo que es el Hijo del Solitario. Sí, bueno, seguramente junto con Fuerza Guerrera. Lo veremos en próximas, uh-huh, en próximas funciones del Todo por el Todo. Y yo insisto, ojalá se dé más el... la rival, siga creciendo más la rivalidad del Hijo del Solitario con el Hijo del Santo, que eso sobre Fuerza no nos queda dura. Aparte, el Ángel Blanco Jr. ya se lo dijo a Blue Demon: íbamos por el Hijo del Santo, pero ¿qué crees, Blue? También ya vamos por ti, cuídate las espaldas. Sí, no, ya está cantado, veamos qué pasa en los siguientes eventos del Todo por el Todo. Y pues bueno, mi hermano, ¿qué crees? Esto se ha terminado. Nos barrimos, llegamos ya, nos estamos yendo. Pues sí, muchas gracias a toda la gente que se conectó para escucharnos. Nos estamos, esperemos nos puedan escuchar la próxima semana. Programa número 25. Ahorita estamos viendo qué vamos a hacer, pero de que hacemos algo importante, hacemos algo importante. Mínimo, ¿no? Aventamos dulces, ¿no? Como Super Muñeco. Sí, nada más le van a tocar aquí al mando. Bueno, vientos, entonces ya saben, próximo jueves a las 11 de la mañana, aquí los esperamos en la Cavernaria. Yo soy Francisco Arrela, muchas gracias otra vez a todos los que nos escucharon. Y pues bueno, mi nombre es Omar Dávila. Saludos a todos, hoy sí nos mandamos saluditos. Oye, en sí, especial saludos. A todos los que nos escucharon en el trabajo, en las casas. Muchas, muchas gracias. Hoy sí veníamos concentrados. Exactamente. Saludos, hermanas, un abrazo, todos te queremos. A Yoyis, muchísimas gracias, Yoyi, por estar con nosotros como cada jueves. Y bueno, eso fue todo, La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Próximo jueves aquí en Radio 2.0. Hasta la próxima. Radio 2.0 te invita a escuchar la próxima emisión de La Cavernaria.